Enredando las Mañanas. De 10 a 12 horas. Información alternativa, comunitaria y popular. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Hecha por vos, hecha por todos y hecha todas. Por vos, hecha por todos y todas. Este instante fecundo. Enredando las mañanas. Se va enredando, enredando como en el muro. Información alternativa, comunitaria y popular. Hecha por vos, hecha por todos, hecha por todas. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Ya empezando este programa Enredando las Mañanas de este día martes, martes 30 de agosto, Santa Rosa. Nos saludamos a las rosas. Bueno, nos saludamos a las rosas. La Dirección Nacional de Migraciones anunció en su portal el 19 de agosto la firma de un convenio con el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Ministerio de Seguridad de la Nación para crear en la CABA un centro de alojamiento, mirá que eufemismo, ¿no? Sí, un centro de alojamiento para personas infractoras a la ley 25.871, es decir, para migrantes infractores. Ya estamos comunicados con Wanda Peroso, que es integrante de la Asociación de Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina, AMUMRA. Buenos días, Wanda. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, y muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿Cómo han interpretado ustedes? ¿Qué es lo que opinan ustedes de esta noticia? Que es así, simplemente. Han creado un lugar, han tomado una casa vieja y la están reacondicionando a modo de cárcel. Sí, realmente pues lo hemos tomado con mucha preocupación. Fue una disposición que salió la semana pasada. Nuestra preocupación básicamente es porque en parte, sin conocer lo que está de fondo acordado en tal convenio, pues este tipo de lugares y de comunicaciones, cambios en la política migratoria, plantean y habilitan una serie de prácticas discriminatorias a la comunidad migrante, ¿no? Claro. Claro, claro. No se entiende cuáles serían, no sé si ustedes sí lo entienden, cuáles serían las causales para esta detención. Claro, eso es algo que está como todavía muy gris, muy muy confuso. Inicialmente en el comunicado de la semana pasada parecía que quienes iban a estar en este tipo de sitios serían las personas que estaban previas a la expulsión del país. Ajá. Y a las personas infractoras o en condiciones de irregularidad. Ahora, esta semana, por la polémica que se ha generado, han cambiado un poco el discurso sobre lo de la condición de irregularidad, ¿no? Claro. Acentuándolo en que solo sea de expulsión, pero por lo que te decía antes, no conocemos el fondo del acuerdo, no conocemos el digamos los elementos de fondo que se acordaron, y eso preocupa más. Claro, sí, por esto mismo que tú decías, Wanda, una situación gris sobre una ley que realmente en algún punto fue tomada de ejemplo, la 25.871, la ley de migraciones, deja abierto a la interpretación. Así como nosotros no lo podemos interpretar, quien vaya a aplicarla tampoco y la va a interpretar a su antojo. Claro, y con una serie de eufemismos, como salió en el comunicado inicial. Ese comunicado ayer por la noche no estaba funcionando. Ajá. Y lo quitaron de la página de migraciones, y en su reemplazo apareció, digamos, otro aclaratorio, pero que deja de todas maneras una serie de preguntas de fondo, ¿no? Ajá. Por hacer. Como por ejemplo... por ejemplo, que no se conoce el acuerdo. Uh-huh. Es decir, la disposición sale, pero el acuerdo con el acuerdo que debe ser de conocimiento público no está a disposición de la ciudadanía. Ajá. O sea, vos te pueden llevar por una irregularidad según ellos, pero no sabés, no la tenés prevista de antemano, porque realmente vos tendrías que decir, bueno, si yo soy alguien que estoy incumpliendo, es por esto, esto y esto. Al no estar especificadas directamente, no es uno, no puede tener, no tendría, y menos a un lugar donde quede casi como una cárcel, ¿no? Claro, claro, exactamente. Ahora, eso ya implica una discriminación que habría que discutir, ¿no? O sea, que tiene largo y de ancho. Digamos que solamente sea para personas que están previas a la expulsión, que es una consideración que solamente puede emitir un juez de la República, ¿no? Claro. Y después de un proceso. Por un proceso, y bueno. De todas formas, el hecho de que haya un lugar exclusivo para extranjeros o migrantes ya plantea un ruido de fondo, ¿sí? Ya es una acción que diferencia a una población. Y claro, eso es delicado, creo. Sí, claro, sí, es cierto, el solo hecho de que haya una suerte de cárcel, o cárcel, sencillamente, para un sector de la población. Y esto otro de los infractores, que también es, a ver, todas las infracciones, me parece, posibles o conocidas, están contempladas en la ley 25.871. Sí. Y el CELS aclaró en estos a raíz polémica que no constituye una violación a la ley el hecho de la irregularidad de documentación. Claro, claro, es decir, es más, hay una mecánica que se resuelve en forma administrativa prácticamente. Exactamente. Los que hemos venido de otro lado más o menos lo conocemos. Claro, claro, claro que sí. Y de hecho la política migratoria vigente es tan amplia, tan importante, tan progresista, que permite esa figura, ¿no? De resolverla en instancias administrativas. Claro. Esa es gran parte del éxito de esta política migratoria, ¿no? Claro, claro. Claro, sí, o sea, evidentemente el realizar esto, el poner un lugar, ya esto genera de alguna manera mucho ruido para todos los que realmente son migrantes, porque hay una ley que los protege y de repente lo cambia, en este caso, bueno, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, la verdad es que es un... ¿Es nacional esto? ¿Perdón? ¿Es nacional o es solo del gobierno acá de Capital? No, es nacional. Nacional, perdón. En este sentido que sería como una, es que ni siquiera eso es claro. Al parecer sería una acción de escala nacional, pero sí es preocupante la postura de nosotras desde el mundo, es que es preocupante para la comunidad migrante el retroceso en materia de política migratoria. Claro. Uh-huh. Sí, claro. Claro, sí, hay un claro retroceso en ese sentido, por supuesto. También ya que estamos, a mí personalmente me gustaría, porque hace mucho que no hablamos con ustedes, un poco cuáles son, digamos, así desde el lugar, ¿no? De Amura, Amurna, ¿qué es lo que están haciendo ustedes en esto de concentrar y digamos, hacer actividades que la hemos visto? Pero me gustaría que me cuentes un poquito en este momento qué es lo que están haciendo. Nosotros somos una asociación de derechos humanos de mujeres migrantes y básicamente, digamos, gran parte de nuestras acciones están encaminadas a difundir y proteger y promover los derechos y de las mujeres de todas las comunidades migrantes en Argentina. Y uno de los proyectos más importantes que tenemos es precisamente el de la difusión de información respecto de qué derechos de como migrantes tenemos acá. Claro. Por ejemplo, hacemos una campaña informativa que se conoce como Carpa Itinerante. Este proyecto es importante porque precisamente se trata de hacer toda la difusión sobre la política migratoria, la regularización migratoria, los derechos de las mujeres, los derechos de las mujeres que trabajan como casa particular. Entonces, pues, precisamente nos toca muy de cerca, claro, la polémica, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, exactamente. Sí, y esto, ¿no? Insisto, estos grises que el término justamente infractores es absolutamente gris porque no da para cualquier cosa. Claro, claro, y da para cualquier interpretación, como tú decías, una serie de eufemismos como está escrito, sin mayor claridad, y no sé hasta qué punto, sin mayor correlación con la normativa, con la normativa vigente, ¿no? No nos explica entonces cómo, claro, instituciones tan importantes como el CELS salen a decir que es un convenio complejo y que lo rechazan, ¿no? Sí, claro está. Bueno, Wanda, muchísimas gracias. No, a ustedes muchas gracias. La seguimos, hasta luego. Ok, hasta luego. Wanda Peroso es integrante de la Asociación de Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina, AMUNRA, y esta es es una polémica que se abre una vez más con un gobierno que evidentemente le interesa poco cuál es la ley vigente, porque hay una ley vigente, y las cuestiones administrativas también, las cuestiones de infracciones tienen una resolución administrativa. Es decir, todo migrante sabe, todo aquel que llegó a la Argentina con una visa sabe que vencido el plazo tiene que pagar una multa de 700 pesos en este caso, o lo que sea, no importa cuánto, deberá salir al país fronterizo, volver a entrar para no tener que pagar, en fin. Hay una cantidad de cosas que hacemos aquellos que hemos venido a la Argentina y que sabemos cuáles son. Digo, no tiene por qué haber una prisión, pensarse en una prisión para una infracción. No, es una cosa realmente que lo convierte en un eufemismo, justamente lo convierte en un eufemismo. Y da para pensar de que va a haber una persecución, claro, porque si no, no se está pensando. Allí se está acondicionando un lugar en la calle Paseo. Pasaje Alfredo Colmo, 3860, en Pompeya. Ya está habilitado legalmente, entre comillas, esto como una suerte de prisión, pero todavía no han empezado los trabajos en el edificio ni siquiera para acondicionarlo. No hay ni agua caliente. Miremos este espejo, bruñido y reluciente, sin el engrupe falso de una mentira más. Y vamos a encontrarnos con toda nuestra gente, mirándonos de frente, sin ropa y sin disfraz, con toda nuestra carga pesada de problemas. Hagamos un teorema de nuestra realidad. Perdamos todo al viento, la torre y el alfil, en este escarachamiento de frente y de perfil. Como somos sensibleros, soñadores, compradores de buzones por creer en el amor. Como somos al melodrama y a enredarnos en la trama por vivir en la ficción, tal como somos, como un niño acobardado con el andador gastado por temor a echarse a andar. Chantas y en el fondo solidarios, más al fondo muy otarios y muy piolas, más acá nos gusta hacer las leyes, después crear la trampa, tirando por la rampa las tarcas a rendir, cargar a voz en cuello y protestar bajito, prefabricando mitos para poder vivir. Nos gusta sobre todo comer a dos carrillos, rociando con tintillo la gris preocupación, y así mancomunados hacernos a la unción el culto más sagrado a la manducación. Como somos